esa mujer, pequeño y tierno ser, más lado de ese hombre que no quiere de verdad. Y la veo pasar, fingiendo ser feliz, busco en su mirada que hoy se fije en mí. Presa de un amor, cual oscuro callejón, en sombras envolvió a su pobre corazón. Presa de un amor que marchita su existir, amando sin amar y viviendo sin vivir. Por su amor, prisionera, por su amor, estás. De su amor, prisionera, por su amor, irás. De su amor, prisionera, a su lado está. Por su amor, prisionera, a su lado irá. Como agua vertida en seco manantial, vives prisionera de su amor legal. De su amor, prisionera, a su lado está. Por su amor, prisionera, a su lado irá. Como agua vertida en seco manantial, vives prisionera de su amor legal. Seco manantial, vives prisionera de su amor.